Me fugo por el oeste, sin valor para cantar. Un agujero de sangre y la rabia por detrás. Ay, ay, ay, ay. Voy contenta y con vergüenza. Ya tu espada no me entra. Velocidad de mi mano, mediante su condición, el sonido es un misterio, me atraviesa con color, direcciones impartidas, me picaron en me levanto, chamaquita soy para el resto de mis días canto. De mis bicicleta, maqueteo mis promesas con cierto estilo, con fotos de esas que te hacen el guiso lúdico. Papisas piso sin la miseria impúdica de las que te comen viva, vivífica. Y este es mi sino, ya mis difuntos bailan conmigo y se vienen con este material. Papaja, se quedan síncopes, me traen palabras, me quitan la voz, me inyectan el feeling, me traen la babilla y me montan en viajes a España, me dañan con tanto anhelo, tanto pasado, ya antes futuros ingratos. Lo que no es trato es maltrato, mundo mundial vamos a celebrar. Acelerados a los boricuas, que conste que tengo el corazón colonizado entre Berlín, São Paulo, Río y La Habana, Varna y la Gran Manzana, y Ocalería, la maravilla. Y en la mirilla tantas otras cosas bellas, las gracias me las comí, gora mi pano. Y alabao sea mi pai, familia, mami, achamín, ilia, escuchen cesta. Mami, achamín, ilia, escuchen cesta. Si te creías que yo no venía, aquí me tienen la melodía, lo aló. Infa de yari, yari, mir, yari, mir. Negativo es todo cuando empiezo el día, que cuando acaba brilla. Viva la vida si estoy en la quilla. Viva la vida si estoy en la quilla.